atascado. Un carretero gritaba: llegó a Fina, viejo buey. Y oyó que del otro lado una voz le dijo: hey, hey. ¿Quién me llama en este eterno sufrir? No ven que estoy atascado y de aquí no puedo salir. ¿Qué de irse ni qué demonios si los bueyes ya no jalan de este pantano? Salimos de este